tenía en mis días grises a veces tiemblo. Mi mayor temor es no ser lo que merezco, pero ni un paso atrás estoy por verte crecer. Te protegeré siempre hasta el último amanecer. Tu risa ilumina mi camino más oscuro. Eres la razón de cada paso que aseguro. No temas al mundo ni a lo que vendrá. Yo seré tu escudo hasta la eternidad. Sé libre, vuela, no temas soñar. El miedo se apaga si dejas brillar. No mires atrás, el futuro es tu lienzo. Llévame contigo en el alma el silencio. Si los años me hacen débil o me enceguecen, no permitas que las dudas en tu pecho crecen. Siempre en mi corazón serás la melodía. Tu fuerza es mi vida, mi eterna poesía. Ni las tormentas ni el tiempo cruel me arrancarán esta lucha fiel. Hija, sé fuerte, confío en ti. El mundo es tuyo, lánzate a vivir. Sé libre, vuela, no temas soñar. El miedo se apaga si dejas brillar. No mires atrás, el futuro es tu lienzo. Llévame contigo en el alma el silencio. Llévame contigo en el alma en silencio. Llévame contigo en el alma en silencio. Si los años me hacen débil o me enceguecen, no permitas que las dudas en tu pecho crecen. Siempre en mi corazón serás la melodía. Fuerzas mi vida, mi eterna poesía. Ni las tormentas ni el tiempo cruel me arrancarán esta lucha fiel. Hija, sé fuerte, confío en ti. El mundo es tuyo, lánzate a vivir.